en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Lecturas Colaborativas. Estamos a través de la radio comunitaria, la 94.7 Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, convocándolos a que nos envíen sus lecturas en esta cuarentena que vivimos por este virus, esta pandemia que ataca al mundo en la Argentina, en Córdoba y en el Valle de Punilla. Hay lectores que deciden grabar sus lecturas y enviárnoslas y compartirlas con nosotros para que podamos a la vez retribuir y hacer ese ida y vuelta y poder compartirlas también con ustedes. Recuerden, nos podés mandar tus lecturas al 3548-594815. Te lo digo de vuelta, 3548-594815. Hoy vamos a arrancar con una de nuestras de las lecturas que nos han enviado. Vamos a escuchar a Mónica Gigli haciendo de Hermann Hesse Siddhartha. Voy a leer un pequeño fragmento de Siddhartha de Hermann Hesse. Diariamente visitaba a la hermosa Kamala a la hora que ella le fijaba, envuelto en sus mejores túnicas y calzado con finas sandalias. Y de pronto le empezó a llevar regalos. Muchas cosas le enseñó la boca encarnada y diestra de la cortesana. Siddhartha aún era un chiquillo en cuestiones de amor y tendía a precipitarse ciegamente en el placer como un abismo sin fondo. Pero Kamala le enseñó que no se puede recibir placer sin devolverlo, y que cada gesto, cada caricia, cada contacto, cada mirada y cada parte del cuerpo, por pequeño que sea, tienen su propio misterio, cuyo desciframiento produce felicidad al que lo descubre. Le enseñó a sí mismo que tras la celebración de un ritual amoroso, los amantes no debieran separarse sin antes haberse admirado mutuamente, sin sentirse al mismo tiempo vencedores y vencidos, de suerte que en ninguno de ambos surja una sensación de hastío o de abandono, ni la desagradable impresión de haber abusado o de haber sido víctima de un abuso. Horas maravillosas pasó Siddhartha con la hermosa y hábil cortesana, convirtiéndose en discípulo, en su amante y en su amigo. Allí, junto a Kamala, se hallaban el sentido y el valor de aquella etapa de su vida, y no en los negocios de Kamaswami. La cosa més dolça i fina, la cosa més dolça i fina, més que el millor pensament, i a tots els presents ens dol. duermes dolce y fina. Al par en la mar aploran, al par en la mar aploran. No plure criatura i s'ha tornat angelet. El pare i la mare plora i el velatori Radio La Minga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En la segunda lectura que tenemos para compartir con ustedes, recordándoles que nos pueden enviar sus lecturas al 3548-594815. También estamos saliendo a través de www.radiominga.org.ar, el espacio en que nos pueden escuchar y nos pueden seguir es el 94.7, también a través de internet y de la aplicación para teléfonos celulares de Radio La Minga. En esta convocatoria de lecturas colaborativas que hace la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, le sumamos el agregado de las lecturas de CONAVIP. Por eso vamos a reproducir uno de los contenidos de la página de CONAVIP, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. La escarcha empañaba los vidrios. El hielo adornaba los bordes de los techos. Los niños esquiaban en las laderas. Las mujeres, envueltas en abrigos de piel, caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo. Una marea de aire tórrido, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. El hielo se desprendió de los techos, se quebró y empezó a fundirse. Las puertas se abrieron, las ventanas se levantaron, la nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. el verano del cohete. El caluroso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles. El cohete, instalado en su plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie en la fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba el buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la Tierra. El señor y la señora K tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal. Y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y en el distante y recogido pueblito marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto, que leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, surgía un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos. Mi mujer y yo vivíamos desde hace ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa en que habían vivido nuestros antepasados, que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos. El señor K y su mujer no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. Ahora no eran felices. Aquella mañana escuchaba el hervor de las arenas del desierto que se fundían en una cera amarilla y parecían fluir hacia el horizonte. Algo iba a suceder. Yo esperaba. Miraba el cielo azul de Marte, como si en cualquier momento pudiera encogerse, contraerse y arrojar sobre la arena algo resplandeciente y maravilloso. Nada ocurría. La señora K, cansada de esperar, avanzó entre las húmedas columnas. Una lluvia suave brotaba casi suavemente sobre ella y refrescaba el aire abrasador. Una lluvia suave brotaba. Caía suavemente sobre ella y refrescaba el aire abrasador. En estos días calurosos, pasear entre las columnas era como pasear por un arroyo. A lo lejos oía a mi marido que tocaba el libro incesantemente, sin que los dedos se le cansaran jamás de las antiguas canciones. Y decía en silencio que él volviera a abrazarme y a tocarme, pasando tanto tiempo junto a mí como el que ahora dedicaba a sus increíbles libros. Pero no, la señora K meneó la cabeza y se encogió imperceptiblemente de hombros. Los párpados se le cerraron suavemente sobre los ojos amarillos. El matrimonio nos avejenta, nos hace rutinarios, pensó. Se dejó caer en una silla que se curvó para recibirla y cerró fuerte y nerviosamente los ojos. Y tuvo el sueño. Los dedos morenos temblaron y se alzaron, crispándose en el aire. Un momento después se incorporó, sobresaltada, en su silla. Miró vivamente a su alrededor, como si esperara ver a alguien, y pareció decepcionada. No había nadie entre las columnas. El señor K apareció en una puerta triangular. ¿Llamaste? No, creí oírte gritar. ¿Grité? Descansaba y tuve un sueño. ¿Descansabas a esta hora? No es tu costumbre. La señora K seguía sentada, inmóvil, como si el sueño le hubiese golpeado el rostro. Un sueño extraño, muy, muy extraño. Ah. Soñé con un hombre. ¿Con un hombre? Un hombre alto, de 1.80 m de estatura. ¡Qué absurdo! Un gigante deforme. Sin embargo, y ya sé que creerás que soy una tonta, pero tenía los ojos azules. ¿Ojos azules? ¡Dioses! ¿Qué soñarás la próxima vez? Supongo que los cabellos eran negros. ¿Cómo lo adivinaste? Elegí el color más inverosímil. Pues eran negros y la piel blanquísima. Era muy extraño. Vestía un uniforme raro. Bajó del cielo y me habló muy amablemente. ¿Bajó del cielo? ¡Qué disparate! La señora K recordó. Cerró los ojos, evocando la escena, y le dijo a su marido: Vino en una cosa de metal que relucía a la luz del sol. Yo miraba el cielo y algo brilló como una moneda que se tira al aire y de pronto creció y descendió lentamente. Era un aparato plateado, largo y extraño. Y en un costado de ese objeto de plata se abrió una puerta y apareció el hombre alto. Si trabajaras un poco más, no tendrías esos sueños tan tontos. Pues a mí me gustó. Yo nunca creí tener tanta imaginación. Cabello negro, ojos azules y tez blanca. Un hombre extraño, pero muy hermoso. Seguramente tu ideal. Eres antipático, ¿eh? No me lo imaginé deliberadamente. Se me aparecía mientras dormitaba. Pero no fue un sueño. Fue algo tan inesperado, tan distinto. El hombre me miró y me dijo: vengo del tercer planeta. Me llamo Nathaniel York. Un nombre estúpido. No es un nombre. Naturalmente, es estúpido porque es un sueño. Además me dijo: este es el primer viaje por el espacio. Somos dos en mi nave, yo y mi amigo Bart. Otro nombre estúpido. Y luego dijo: venimos de una ciudad de la Tierra. Así se llama nuestro planeta. Eso dijo la Tierra. Y hablaba en otro idioma, sin embargo yo lo entendía con la mente. Telepatía, supongo. El señor K se volvió para alejarse, pero su mujer lo detuvo, llamándolo con una voz muy suave. ¿Te has preguntado alguna vez, bueno, si vivirá alguien en el tercer planeta? En el tercer planeta no puede haber vida. Nuestros hombres de ciencia han descubierto que en su atmósfera hay demasiado oxígeno. Pero ¿no sería fascinante que estuviera habitado y que sus gentes viajaran por el espacio en algo similar a una nave? Bueno, ya sabes que detesto los desvaríos sentimentales. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina. Radio La Amiga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya. Te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto, lo que vos quieras. Recomienda la música también. Lecturas colaborativas. En Radio Comunitaria Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? El último audio que tenemos para compartir con ustedes, agradeciéndoles que estén allí escuchando estas lecturas, estos espacios que pretenden algunos mostrar sus emociones, llevar ilusión, llevar, bueno, lo que lleva a la lectura, ¿no? Distintos momentos y ese momento de intimidad que nosotros te proponemos que lo compartas en estos audios. Decíamos, el último audio que tenemos para compartir, Camila va a leer a Laura de Betage y después vamos a escuchar en el cierre a alguien que estuvo visitando aquí la Nueva Lera y nos ha dejado muy buenos recuerdos. Estamos hablando de Pablo Dacal, que va a ser Intuición. Con eso nos vamos a despedir hasta la próxima edición de estas lecturas colaborativas. Hola, soy Camila y voy a leer una poesía de Laura de Betage. Se llama Una caja llena de. Con mi caja llena de y silbando una canción al andar por un camino sin querer que me encontré con. Y saca, saca, que saca de mi caja llena de. Nos fuimos por esos mundos, más verdes que no sé qué. Mi caja quedó vacía, como media del revés. Por favor, pónganle cosas para que yo pueda hacer. La que tenía una caja llena de. Busca que busca que busca, para llenarla otra vez. Yo me voy por los caminos, ahora le toca a usted. Estar adentro, vivir afuera, todo presente o lo que pueda, entre la noche y la luz, el amanecer, sacarle jugo, seguir sumando, hacerlo simple o complicarlo, usar un mapa y después dejarse perder. Casi despierto, algo dormido, con todo claro o confundido, rememorarlo y después olvidarlo bien. Si por abajo o por arriba, en un instante, toda la vida puede ser casualidad, puede ser la fe. Para saberlo y no dudarlo, voy a decirte que no se puede vivir de consejos, y aunque no sea tan fácil hacerlo, vas a tener que seguir la intuición. Si algún día el mundo se acaba y estás solo sin encontrar nada, vas a tener que escribir tu canción. Cuando mañana no es otro día, todo parece una mentira. Si no te vas, no podés comenzarlo bien. Entre la euforia y la desidia, una quimera es tu familia y la posibilidad de tener un tren. Patear la mesa o aguantarlo, tener secretos o develarlos, guardarte lo que crees o decirlo bien. Sentarnos juntos o separados, no tener nada, ser millonario, un viejo sucio y también ser un niño bien. Gordo o flaco, caliente o frío, oscuridad o luz. No se puede vivir de consejos, y aunque no sea tan fácil hacerlo, vas a tener que seguir la intuición. Si algún día el mundo se acaba y estás sola sin encontrar nada, vas a tener que escribir tu canción. Thank you.